No me vale con mis buenas acciones, a ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. ¡Que no me vale! Y una escalera para poder alcanzarte, y una pistola para poder ordenarte. ¡Que no! Y una escalera para poder alcanzarte, y una pistola para poder ordenarte. No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasas. Sé que tú no tienes dueño, reina dentro y fuera casa. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas, que te vas a ir. No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. Que no me quieres querer. Que no me quieres querer, que no me quieres querer, que no me quieres querer, que no me quieres querer, que no me quieres querer, que no me quieres querer, que no me quieres querer, que no me quieres querer. No, no ha pasado tanto, no ha pasado tanto, no ha pasado tanto desde el día en que te conocí. Una pistola, y tú no has querido hacer caso. No has hecho ni caso de todas las señales que he ido dejando y que eran para ti. Porque te quiero mucho. Que como te lo tengo que decir, se ha enterado todo el mundo que me tienen loco, esto no es vivir. Y una escalera y una pistola. Que no me quieres, que no me quieres querer, que no me quieres querer, que no me quieres querer, que no me quieres querer.